En adelante, el pavo nunca más se sentiría desamparado y condenado en cada Navidad, pues había sido rescatado por la gracia de Dios y de su Hijo, el pequeño niño, Jesús de Nazaret.